Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Para reflexionar. Dos amigas se encontraban tomando un café y una le comenta en tono de queja a la otra. Mi mamá me manda muchos mensajes por teléfono para pedirme que vaya a platicar. Yo voy poco y en ocasiones siento que me molesta su forma de ser. Ya sabes cómo son los viejos. Cuentan las mismas cosas una y otra vez. Además, nunca me faltan compromisos. Que el trabajo, que los niños, que los amigos. Yo en cambio, le dijo su compañera, platico mucho con mi mamá. Cada vez que estoy triste, voy con ella. Cuando me siento sola, cuando tengo un problema, y necesito fortaleza, acudo a ella y me siento mejor. ¡Caramba!, se apenó la otra. ¡Eres mejor que yo! No lo creas. Soy igual que tú, respondió la amiga con tristeza. Visito a mi mamá en el cementerio. Murió hace tiempo, pero mientras estuvo conmigo, tampoco yo iba a platicar con ella y pensaba lo mismo que tú. No sabes cuánta falta me hace su presencia, cuánto la echo de menos y cuánto la busco ahora que ha partido. Si de algo te sirve mi experiencia, platica con tu mamá hoy que la tienes. Valora su presencia resaltando sus virtudes que seguro las tiene y trata de hacer a un lado sus errores que de una u otra forma ya son parte de ella. No esperes a que esté en panteón, en el panteón. Ahí la reflexión duele hasta el fondo del alma, porque entiendes que ya nunca más podrás volver a hacer o completar aquello que dejaste pendiente. Será un hueco que nunca podrás llenar. No te permitas que te pase lo que me pasó a mí. En el automóvil iba pensando la muchacha en las palabras de su amiga. Cuando llegó a la oficina, dijo a su secretaria, comuníqueme, por favor, con mi mamá. No me pase más llamadas y también modifique mi agenda porque es muy probable que este día se lo dedique a ella. Desafortunadamente, no siempre estamos devaluando el cariño o la amistad de las otras personas que nos ofrecen y en ocasiones lo perdemos miserablemente porque no sabíamos qué tan importante eran hasta que ya no nos pertenecen o ya no están con nosotros. Haz una retrospectiva en tu vida y dale la dimensión correcta a las personas que ahora te rodean. Probablemente sea tu última oportunidad. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!